Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Iniciamos la semana con una muy buena noticia en lo que a fútbol se refiere, porque el Ubrique Unión Deportiva conseguía ayer volver de nuevo a la primera posición de la clasificación de esta segunda andaluza. Victoria en casa ante el Rivera Club Deportivo por 4-1, 3 puntos que le sirven para superar en esa tabla clasificatoria al conjunto de La Salle, que se volvió a dejar otros 3 puntos, en este caso en el enfrentamiento ante otro de los equipos que está llamado a ocupar la zona alta de la tabla, el Club Deportivo San Bernardo. Caían los puertos realeños por 2-0 en San Roque, y también se dejaba puntos el conjunto del Tarifa, que empató a 3 en el derbi comarcal ante el Barbate. De tal manera que el Ubrique Unión Deportiva, con estos resultados, consigue ponerse ahora como líder en solitario, con 2 puntos por delante de La Salle y de Tarifa, con 5 por delante de Algeciras, 6 por delante de Alcalá del Valle, que es el quinto clasificado, que ya no estaría en zona de fase de ascenso, por lo tanto a 6 más el gol averás, 7, a 7 puntos ahora mismo tiene ese colchón en lo que se refiere a la zona de ascenso, y a 8 se encuentra el se encuentra el conjunto de San Bernardo en sexta posición. Como vemos, la clasificación está muy apretada, pero el Ubrique en esta jornada ha logrado coger algo de ventaja, y vamos a ver si la cosa puede ir a más. En la tarde de ayer, los ubriqueños se medían al equipo de Paterna de la Ribera, al Ribera, uno de los conjuntos que ocupa las zonas bajas de la tabla, tercero por la cola, pero era un partido con trampa, con mala espina, no la tenía todas consigo Miguel Domínguez. No se fiaba de este rival, sobre todo teniendo en cuenta las ausencias con las que se presentaba el Ubrique Unión Deportiva a este partido. 3 bajas importantes, sobre todo porque las 3 prácticamente era de la misma zona que ocupan, la misma zona del campo que ocupan estos 3 jugadores, la zona de creación, la zona, digamos, donde se fragua todo el ataque ofensivo del Ubrique Unión Deportiva. Sin ir más lejos, recuerden que eran esas bajas Paco, Peluca y Aníbal. Entre Paco y Peluca llevan más de la mitad de los goles que ha logrado el Ubrique Unión Deportiva hasta el momento. Pero ayer se puso el mono de trabajo el resto del equipo, la plantilla del Ubrique Unión Deportiva. Todos asumieron esa faceta ofensiva, digamos, que necesitaban para sacar el partido adelante. Todos, casi todos, aportaron en una tarde en la que ayer la defensa estuvo muy correcta. La verdad que el conjunto de Rivera inquietó poco, y eso que se adelantó en el marcador, porque hasta en la primera mitad, aunque el conjunto ubriqueño iba teniendo llegadas importantes, ocasiones a las que no llegaban, digamos, los rematadores por poco, muchos centros al área, en las que faltó muy poco para que esas jugadas terminaran en gol. Hay que decir que le faltó esa definición, obviamente, que el Ubrique Unión Deportiva, con la que no pudo contar ayer. Por su parte, el conjunto de Rivera se encontró con un penalti a 8 minutos del final de la primera parte, que lo aprovechó, y la suerte estuvo, o el saber hacer, en que el Ubrique Unión Deportiva, antes del descanso, justo al filo, consiguió empatar con un gol de Fran. Ya en la segunda mitad, Dani Chávez adelantó con un fuerte tiro desde fuera del área, raso y pegado al palo, al Ubrique Unión Deportiva, y ahí la cosa ya siguió la lógica, el equipo se tranquilizó, jugó pues más relajado y confiado. A los pocos minutos llegó el gol de la sentencia, también de penalti, obra de Fran, el 3-1, y el 4-1, un libre directo de Lola, a falta de unos 10 minutos para el final, que cerraba el marcador. Como decimos, muchos jugadores pues ayer tuvieron que cambiar su rol. Es el caso, por ejemplo, de Dani Chávez, que jugó mucho más adelantado de lo que nos tiene acostumbrado, o nos ha tenido acostumbrado en estos años, y la verdad que completó una buena actuación, pues en este caso, que tuvo como premio ese gol, ese 2-1, aunque ya antes había estrellado un balón en el larguero, un remate de cabeza que estuvo cerca de convertirlo en el gol del empate. No lo logró, ese rechace del larguero fue el que aprovechó Fran para conseguir el primer gol del Ubrique Unión Deportiva. Eso es lo que en líneas generales nos dejó el partido de ayer, del que vamos a hablar en unos instantes. También tenemos que hablar del resto de la jornada, por ejemplo, la derrota del Ubrique Unión Deportiva Cadete en Arcos ante el Arcos por 3-2. Un partido en el que el Ubrique no fue para nada en ningún momento inferior al conjunto arcense, más bien lo contrario, pero dio demasiadas concesiones atrás y eso terminó costándole el partido, costándole los tres puntos. Por su parte, el Infantil consiguió una brillante victoria en casa ante Villamartín por 6-1, con una muy buena primera mitad del conjunto ubriqueño, donde apenas cometió errores, donde la defensa estuvo muy correcta, donde arrolló prácticamente al conjunto de Villamartín y con un jugador que destacó sobre todo en esa primera mitad en el equipo ubriqueño, Alejandro Román, que consiguió 5 en esa primera mitad, los 5 con los que su equipo se iría al descanso. El Alevín, por su parte, empató a 2 ante la UEA Sierra de Cádiz después de desaprovechar una ventaja de 0-2 que tenía pues mediada la segunda mitad y ver cómo el conjunto, la selección de jugadores de la Sierra conseguía empatar un encuentro donde quizás el Ubrique Unión Deportiva sí mereció la victoria y no solo ese reparto de puntos. El Benjamín, por su parte, cayó en Jerez ante el Jerez Deportivo Fútbol Club, a pesar de que el conjunto ubriqueño también completó una buena primera mitad en la que quizás le faltó algún gol que otro. Se fue con una ventaja de 1-0 y el conjunto jerezano le daría la vuelta al marcador, se pondría con 3-1, reaccionaría el conjunto ubriqueño 3-2, pero luego ya sería incapaz de conseguir algún gol más que le hubiera dado la victoria al conjunto ubriqueño. Y por último, el Prebenjamín, este también ganó 3-2 al conjunto de Florida, un marcador que, vemos que hay poca diferencia, pero en el que el Ubrique Unión Deportiva, un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva siempre estuvo por delante en el marcador y con una distancia cómoda, es decir, que nunca peligró el resultado, esa victoria que conseguía el conjunto ubriqueño. Pues sobre estas cosas vamos a hablar principalmente en la jornada de hoy. Ahora también hacemos referencia, por ejemplo, al baloncesto. El Cabu consiguió este fin de semana 2 para sus equipos. El Cadete ganó al Arcos, en Arcos, 57-103, nada más y nada menos. Y el Infantil del segundo año también ganó en Trebujena por 37 puntos arriba, 60-97. El domingo cayó el Infantil de primer año ante Chajeva, de KV Chajeva, 78-45. Y el mini femenino de primer año también perdía en casa ante uno de los equipos más fuertes de la categoría, el Cádiz Club Baloncesto Gades, 26-52. También se celebraba, como saben, en Jimera la cuarta edición de la Jimera 3 Trail. Pues 3 ubriqueños han conseguido entrar en el top 10 de la clasificación final, donde se suman las 3 carreras. En líneas generales, digamos que el gran triunfador del fin de semana fue Jacob Gutiérrez, que se llevó la victoria en las 3 carreras. El ubriqueño Dani Román consiguió 2 puestos y 1 tercero, mientras que estos resultados les aseguró también, en este caso, esa segunda posición final. Y Francisco Pazos, que consiguió una cuarta posición y 2 puestos en lo que se refiere a las 3 carreras. Se finalizó en esa cuarta posición de la clasificación final. Digamos que fueron los 2 que estuvieron en el top 10. En el top 10 femenino hubo, en este caso, una ubriqueña, Paqui Carrillos, que terminó, en este caso, en la 7ª posición. Conseguía en la primera carrera, pues, en una 9ª plaza. En la segunda, en este caso, la 12ª posición. Y en la tercera, la 7ª. El cúmulo de las 3 le permite finalizar en la 7ª posición. De esa general y llevarse la 3ª posición también de la categoría senior. Pues de estas cuestiones vamos a hablar en unos instantes. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Ahora viajar es más fácil con Fon House, en Avenida de España, junto a la Tertulia. Haz

que esta jornada, ya lo decíamos, era fundamental para lo que se ha conseguido, es decir, aprovechar que los rivales directos se iban a enfrentar entre sí y alguno o quizá dos, incluso los dos, perdían puntos y el Ubrique Unión Deportiva tenía que aprovecharlo. La próxima jornada va a ser tres cuartos de lo mismo por la sencilla razón de que el Ubrique Unión Deportiva también recibe a un equipo de la parte baja, el Facinas. Este ocupa la decimotercera posición, es sexto por la cola, y sus rivales, en concreto dos de ellos, dos rivales que vienen empujando fuerte, pues se van a enfrentar: Alcalá del Valle y San Bernardo. Ahora mismo estos dos equipos están en quinta y sexta posición, fuera de la zona de ascenso, pero siempre es positivo ese duelo directo en el que uno de los dos va a perder puntos y se puede aprovechar para poner otros tres de distancia, pues mucho mejor para ellos. Perdón, decimos que en cuanto a este partido que se disputó en la tarde de ayer en el Antonio Barbadillo, el Ubrique Unión Deportiva no las traía todas consigo. Había pues esa duda que nos trasladó su entrenador, Miguel Domínguez, el pasado viernes, por el tema de las bajas, sobre todo porque se habían cebado con una posición en concreto del esquema del Ubrique Unión Deportiva, es decir, con la zona ofensiva, la zona de creación, como decíamos antes. Entre dos de ellos, Peluca y Paco, llevan la friolera de 27 goles, 52 lleva el Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, estas ausencias eran notables, sí, y podían pues notarse en el Ubrique Unión Deportiva. Pero como decimos antes, parece que esa función ofensiva la asumió el equipo en general. El partido comenzó con el Ubrique Unión Deportiva queriendo romper pronto el partido, aclarar pues la situación, y bueno, pues tuvo una serie de llegadas que cada vez parecían ser con mayor peligro. De hecho, en el primer cuarto de hora ya tuvo tres ocasiones interesantes, importantes, como por ejemplo en el minuto 3, un remate de cabeza de Barra que se iba fuera. En el 9 era un tiro de Lolo que paraba el portero Campillos en dos tiempos. Y en el minuto 14 era Dani Chávez el que no acertó en el remate cuando estaba bajo palo. Es un balón que bueno, pues recibió o llegó al área tras un centro chut. Digamos que ese balón, ese remate, se fue alto cuando todo parecía indicar que el balón iba en una posición franca, digamos, para haber empujado el balón hasta el centro de la portería. Eso, digamos, en el primer cuarto de hora. En el minuto 19 también se produjo una jugada ahí embarullada dentro del área de Rivera. Y en el 28, Mario era el que con un centro chu estrellaba el balón en el larguero. A la media hora de partido, Fran, tras hacer una buena pared con Lolo, tiraba y ponía a prueba a Campillos, que de nuevo atajaba el balón. Y en esta, que el Rivera Club Deportivo apenas inquietó, intentaba salir a la contra, pero la verdad que de forma muy inocente y siempre con la defensa ubriqueña anticipándose e imponiéndose, una defensa de tres. En el minuto 37 llegó la primera, digamos, el primer acercamiento serio del Rivera, importante, al área del Ubrique Unión Deportiva, y se saldó con penalti en contra del conjunto ubriqueño. Una jugada individual, en este caso del Lolo del Rivera Club Deportivo. Un centro que fue rechazado por Alberto, y después pues un jugador del Paterna, del Rivera mejor dicho, pues era derribado dentro del área, y el colegiado Muñoz Jiménez en este caso decretaba pena máxima. Una pena máxima que se encargó de lanzar Francis. Casi toca Alberto, pero fue incapaz de evitar el 0-1. Cuando quedaban, como decimos, 8 minutos para llegar al descanso. Primeros minutos de cierta incertidumbre en el equipo ubriqueño, pero rápidamente se repuso. En el 40, Dani Chávez enganchaba un centro que se iba alto, el empalme. Y el conjunto ubriqueño, que era un quiero y no puedo, porque digamos que llegaba a las aproximaciones del área con relativa facilidad, pero luego le faltaba ese último pase, parece que estaba falto de ideas cuando llegaba a la zona al borde del área. Sin embargo, la fortuna sonrió a Lubrica Unión Deportiva en el último minuto de esta primera mitad. Dani Chávez remataba de cabeza un centro, y el balón era repelido por el larguero. El rechace, por su parte, lo recogía Frank, que también de cabeza solo tuvo que empujar para poner el empate en el marcador 1-1 y pitido final prácticamente tras el gol. Le vino bien el descanso a Lubrica Unión Deportiva, que al comenzar la segunda mitad pues fue prácticamente el único equipo que existió sobre el terreno de juego, porque asedió la portería de Campillos. En el minuto 52, Dani Chávez estuvo a punto de llegar a un balón desde la banda puesto por Fran en una especie de centro chut. Le faltó muy poco, digamos, para llegar al remate. Tres minutos después también hubo una jugada ahí dentro del área con varios rechaces y paradas de Campillo. Y en el minuto 56, en este caso, también los jugadores ubriqueños estuvieron a punto de llegar, varios de ellos, a un centro chut que a rematar. Pero ya decimos, le faltaba ese puntito al conjunto ubriqueño. Las cosas se aclararon ya en el minuto 59, en este caso Pedro Pablo, una jugada por banda, le daba el balón a Dani Chávez al borde del área. Este, con un fuerte tiro, un fuerte disparo raso y pegado al palo, conseguía batir a Campillo y poner a su equipo por delante. Dos goles a uno. De esta manera, o a partir de aquí, parece que el equipo ya se tranquilizó un poco más. A los seis minutos del 2-1 llegó el 3-1, penalti sobre Raúl en el área del Rivera Club Deportivo, que se encargaría de transformar Fran. Y ya en el minuto 78, en este caso era Lola el que conseguía poner el 4-1 de un libre directo que se coló por toda la escuadra de Campillo. Todavía habría tiempo, a falta de 9 minutos, para que el Rivera estrellara también un balón, una falta en el larguero, y fuera, digamos, la jugada de mayor peligro del conjunto paternero en toda la segunda mitad. Victoria, por lo tanto, para Lubrica Unión Deportiva, una victoria cómoda, aunque le costó, como decimos, abrir la lata. Luego, pues, el balance general es que el conjunto briqueño, obviamente, fue superior a su rival, tal como demuestra el marcador. Pues vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando de ese partido con uno de los protagonistas de ayer, con Manuel Domínguez, con Lola, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes, tú. A pesar de la presumible debilidad del rival, en el día de ayer, teníais la mosca detrás de la oreja, ¿no? Si ha habido un partido que muchos decían, este puede ser un partido trampa por las circunstancias que rodearon al partido, ya decimos, por las bajas, por las fechas en las que son, sin duda era este encuentro, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Un partido que se suponía que iba a ser, bueno, fácil, que como tú has dicho, el rival era más bien flojillo, pero claro, la fecha, la fiesta, las bajas que teníamos, un partido trampa podía ser, vamos, y que nos costó un poquillo. Y sobre todo ya decimos que cuando hemos visto en Ubrique a rivales de la zona alta, equipos fuertes, el equipo ha estado a un gran nivel, y cuando han venido equipos de la zona baja, como por ejemplo Espera, que se encierran ahí, le cuesta un mundo, ¿no? De ahí que digamos que tengáis siempre esa mosca detrás de la oreja, ¿no? Es que no suele pasar, tú, con los equipos que vienen a encerrarse y a perder tiempo y historia, pues nos cuesta, la verdad. Pero después es verdad que con equipos que vienen a jugar, pues jugamos mucho mejor. Bueno, este partido se partía con el hándicap de no poder contar, digamos, con esa línea ofensiva y creativa que viene siendo titular a lo largo de esta temporada, pero en líneas generales dio la sensación de que la directriz era que casi todos aportarais en el ataque, ¿no? Sí, bueno, es lo que te has dicho, faltaban tres jugadores claves, ¿no?, que vienen siendo titulares, y bueno, Miguel hizo el equipo arriba desde el primer momento. Vamos, que se vio que en el momento que vimos que ellos estaban encerrados atrás y eso, pues tiró a Xavi arriba para intentar, bueno, para meter a un tío más arriba y para colgarle balones, y tú sabes. Bueno, la cosa que es una faena cuando se producen las bajas en la misma posición, ¿no? Claro, es que es lo peor, que que los tres que estaban lesionados eran los tres de arriba, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa ahora, que cuando un equipo quiere hacer algo como lo que estamos intentando hacer, ¿no? Que ascender, pues la gente que juega menos o lo que sea, pues tiene que tirar del equipo y ya está. Y eso fue lo que pasó ayer. Decir que desde el principio, como bien comentas, el equipo buscó portería, aunque faltaba ese último pase, ¿no? No teníais la idea muy clara cuando llegabais al borde del área, que llegabais con mucha facilidad, pero quizás os faltaba la guinda, ¿no? Sí, ellos nos dejaban tocar atrás y eso, pero nos faltaba, yo creo que velocidad es la circulación de balón, ¿no? Hablamos de meter muchos balones a banda y para colgar balones, y como que nos costaba un poquillo. Pero bueno, lo peor de todo ya fue cuando los pusimos 0-1, que ya fue cuando entraron los nervios y demás, pero al final se resolvió. Hay que comentar que, bueno, en defensa no tuviste ningún problema porque el Rivera os dio poco trabajo también, ¿no? Claro, lo único que hacían era andar un balonazo y arriba tenían al principio solo a uno, entonces no tuvimos mucho trabajo atrás, la verdad. Como decimos, para esos nervios que tú nos comentas, lo importante, o no sé cómo definirlo, si fue suerte, una suerte que no habéis tenido otras veces, es lograr empatar ante el descanso. Si quizás este equipo se hubiera ido con esa ventaja, hubieran aflorado más los nervios en la segunda mitad, ¿no? Pues sí, eso, porque bueno, además lo hablamos bastante después del partido, que si no fuéramos metido algo justo antes del descanso, para cambiar la historia, creo yo, nos fuera costado muchísimo más ganar. Y bueno, y ya que podemos decir de la segunda parte, porque fue todo un asedio a la portería rival hasta que llegó el gol de Dani Chávez, y a partir de ahí ya parece que se controló la situación definitivamente y que ya vosotros pues sí se tranquilizaste y ya se vieron las cosas de otra manera, ¿no? Sí, claro, ya te pones por delante y pues, la ansiedad esa y los nervios se te quitan y hombre, se ven las cosas de otra manera, te van saliendo las cosas, juegas más tranquilo. Entonces, normal. Lo malo es jugar con el marcador en contra o empate, sabiendo que tienes que ganar sí o sí. Oye, tú cerraste el marcador con ese gol en el minuto 77 de libre directo. La verdad es que desconocíamos esa faceta de ti en cuanto a lanzamientos de faltas, ¿eh? No tira muchas, pero bueno. Ayer la vi, cuando le hicieron la falta a Pedro, vi el sitio que era, que me venía a mí perfecta, y digo, bueno, vamos a intentarlo, y salió bien. Oye, ¿me comentaba Miguel que era tu primer gol con la camiseta de Lubric Unión Deportiva? Digo, pues tú, ya es que tocaba, hombre, ya tocaba. No, la verdad que yo me extrañaba, yo creía que ya habían marcado con anterioridad. Bueno, buena manera de estrenarse, ¿no?, con un auténtico golazo. Sí, no estamos peor. Bueno, victoria y de nuevo liderato, pero ahora vemos ya en solitario al equipo. Todos apretando por detrás, la liga para el aficionado está muy bonita, no sé cómo estará para ustedes, ¿eh? Hombre, eso está apretado, tú, la verdad, porque como te duermas, caes del tirón. Entonces, bueno, ahí estamos. Nosotros ahora mismo como que miramos más al quinto que al segundo y al tercero, ¿no? Porque lo que queremos es ascender. Y le llevamos 6 puntos ahora mismo, con el golaverá creo que he ganado, así que son 7. Y nada, intentar meterle los máximos puntos posibles al quinto para estar más tranquilo. En general ha sido una jornada propicia para vosotros, como estabais estudiando, para hacer el empate en Tarifa. Esta jornada era esencial aprovechar esos enfrentamientos directos. Quizás, vaya a salir, si se consigue la victoria ante Facinas en la próxima jornada, que también se juega aquí en Ubrique, el equipo puede salir reforzado de este mes de marzo, ¿no? Con una distancia que se puede ir abriendo poquito a poco, con respecto a ese cuarto y quinto puesto, quinto y sexto puesto. Que lo habíamos hablado, que el mes este era clave. Teníamos 3 partidos aquí y el partido de Tarifa. En Tarifa sacamos un empate que ganando los 3 de aquí pues era bueno. Y bueno, nos queda esta semana que viene Facina, que está abajo, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? En la categoría esta casi cualquier equipo le gana a cualquiera, vamos. Porque eso, se te complica un partido como el de ayer y en vez de empatar en el descanso, porque va, como hemos hablado, te vas al descanso perdiendo y se complica del todo, vamos. Miguel insiste mucho en estos partidos en casa ante rivales de la zona baja. Yo no sé si es respeto o pánico lo que le tiene este tipo de equipos, más incluso que a los de la zona alta, como lo comentábamos antes, porque intuyo que para él lo peor es la relajación o exceso de confianza. En este caso puede ser vuestro peor enemigo en esta segunda vuelta. Está claro que el equipo se ha mostrado en casi todos los campos y aquí ante todos los rivales superior a los demás equipos, y yo no sé si es que Miguel ve el enemigo en casa, ¿no? Digamos, cuando hablo de esa relajación o ese posible exceso de confianza. Es que es lo que pasa en estos partidos, Jesús. Y nosotros, los 5 años que llevamos de los seniors, nos ha pasado muchas veces. Entonces, él hace eso, mucho hincapié en que no nos confiemos, en que aunque sea un equipo que está abajo, vamos, te la puede liar y... Porque, vamos, es que lleva toda la razón del mundo. Allí tiene el ejemplo, que se sacó adelante, pero que yo vi unos fantasmillas por ahí que dije, verás tú, que te vamos a liar. Bueno, como decimos, este domingo a las 4:30 llega el Facinas, equipo con el que empatasteis en la primera vuelta. Y, bueno, parece ser que un rival parecido al de ayer, ¿no? Más o menos. Sí, es del estilo, es del estilo. Y nada, vamos a intentar sacarlo adelante, sacar los 3 puntos... Y nada, y sobre todo eso, no relajarnos y que no se nos complique la cosa, vamos. Y sería la manera de cerrar ese mes de febrero que habéis señalado en rojo en el calendario. Para ir terminando, Manuel, un par de cuestiones. Ayer debutaron con vosotros dos jugadores, Pedro Barragán y Julio Benítez. ¿Cómo los vistes? Pues la verdad es que bastante bien. Pedro, tú sabes, Pedro juega arriba y es peleón, juega bien con el cuerpo y la verdad que las cosas que hizo las hizo bien. Y Julio también. Julio tuvo menos a lo mejor, pero las poquitas cosas que hizo las hizo bastante bien. Tocó bien y se asoció bien. Bueno, es bueno siempre tener a gente con ganas, digamos, de contribuir a estos jóvenes jugadores. Y la verdad que no se les vio, como tú comentas, muy muy perdidos, ¿no? Se les, digamos, muy concentrados y no se notó que digamos, vienen de otro equipo, de otra categoría, no, más baja. Es verdad, que parecía que había que llevaban jugando con nosotros todo el año. Entraron y no desentonaron, vamos, lo hicieron bastante bien. Yo temía que se pusieran nerviosos, ¿no? Que estaban debutando, tú sabes, un poquillo de respeto, pero que va, jugaron como si fueran uno más. Es que eso es lo normal, ¿no? Que algún nervio pues tenga en unas situaciones como esta. Y bueno, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? Porque estás teniendo, digamos, apariciones intermitentes esta temporada. Sí, porque que tiene unas cuantas lesiones, temas de trabajo y todo eso, pues no he podido entrenar como me hubiera gustado, pero bueno, ahora estoy bien, estaba más flojillo y me encuentro bien físicamente, a ver si tengo más continuidad ahora. Esperemos que te vayan respetando esas lesiones. Pues nada, Manuel Domínguez Lola, uno de los pilares de este proyecto de Lubrique Unión Deportiva, que ayer se estrenaba en esa faceta goleadora. Manolo, que nada, que muchas gracias por atendernos, que enhorabuena por esta victoria. Y bueno, a seguir así, que ahora mismo sois los líderes, sois el mejor equipo de la categoría y el camino, por lo tanto, es el que estáis realizando ahora mismo es el correcto y estos son los frutos, ¿no?, de ese trabajo que lleváis realizando. Muchas gracias, Manolo. Gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Pues como decimos, este partido en el que tuvo que tirar de dos equipos del juvenil, Miguel Domínguez, que tuvieron pues sus minutos en la segunda mitad. El once titular fue el siguiente, Alberto en la portería, con Barra, Mario, Dani Chávez, Lolo, Lobo, Juanda, Álvaro, Carlos Gil, Raúl y Fran. Ese fue el once titular que empleó Miguel Domínguez y el banquillo que estuvo formado por Benji, por Lola, por Pedro Barragán, por Julio Benítez y por Pedro Pablo. También tuvieron minutos, su participación durante el partido. Lo que comentamos antes, lo referente a esos números, a esas bajas que presentaba el Ubrique Unión Deportiva, insistimos que de 52 goles, 27 han sido obra de Peluca, en este caso, que ha logrado 17 goles hasta el momento en estas 22 jornadas. Y también pues hay que destacar, en este caso, esos otros 10 goles que ha logrado Paco. Pues esas dos bajas importantísimas, porque 27 goles de 52, pues más de la mitad de los goles del conjunto briqueño han sido obra de estos dos jugadores, y obviamente su aporte ofensivo es fundamental. En este caso, como decimos, pues eso fue suplido. Además de estos dos, la baja de Aníbal también es importante, un hombre de la zona de creación. Digamos que todo fue suplido por el resto de los jugadores. Insistimos, los goles llegaron por parte de Fran, que por cierto, con estos dos goles ya suma 6, y dos goles de Fran, otro de Dani Chávez y otro, en este caso, de Lola. Pues Dani Chávez con este gol ya suma 4 y 6 Fran, como decimos. En lo que se refiere ya a la jornada, los resultados que nos dejó este fin de semana, comenzamos con el partido del Juventud de Prado del Rey, que ganó a domicilio a La Espera por 0-3. En este caso, formaron parte del Juventud de Prado del Rey, del 11 titular, dos jugadores subriqueños, David Cantos y Juan Carlos Monte de Oca. Pues estuvieron en ese partido en el que no estuvo convocado Montero, que son los tres ubriqueños que forman parte del Juventud de Prado del Rey, y que una vez más pues consigue en este caso una victoria, y ya pues como ya decíamos la semana pasada, es la sexta victoria consecutiva. Es sin duda el equipo que está teniendo, viendo los resultados, una mejor segunda vuelta. Desde 2018, desde que comenzó este año 2018, el conjunto pradense no conoce la derrota. Pues en este caso, algo que nos alegra, que un equipo de la sierra pues consiga subir posiciones. De hecho, ya está hasta la décima posición. Recuerden que el equipo estuvo desahuciado prácticamente en las primeras jornadas de la primera vuelta, y que por ahora pues lleva la friolera de 9 jornadas sin perder. La última vez que lo hizo fue en Tarifa, el pasado 2 de diciembre. Desde entonces, pues 7 victorias y 2 empates. Los últimos 6 choques han sido victorias del conjunto pradense, y además pues alguna que le ha venido muy bien al Ubrique Unión Deportiva, como las victorias sobre el Algeciras y la victoria sobre el San Bernardo. Más resultados del fin de semana: Facinas 3, Atlético Sanluqueño B. Este es el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, como bien hemos comentado. El San Bernardo, en este caso, que vencía al conjunto de La Salle por 2 goles a 0. Un resultado de uno de esos, como decíamos, esos rivales directos del Ubrique Unión Deportiva. Eran los dos, La Salle, que ocupaba esa primera posición, y el San Bernardo, con un equipo que viene de menos a más también. Es un equipo a tener en cuenta, porque más de algún jugador del Ubrique Unión Deportiva nos ha comentado que este equipo es de los también puede ser de los que den guerra, porque por las maneras que han mostrado. Decir, fíjense, que el equipo desde el 18 de noviembre solo ha perdido en una ocasión, y ha sido precisamente la que comentábamos antes, ante el Juventud de Prado del Rey. Desde esa fecha ha empatado 3 partidos y ha ganado 8. Así que, como hemos dicho, un equipo que tuvo un comienzo irregular. Más que un comienzo, digamos, a partir de la sexta jornada, ahí pues perdió 3 partidos y empató 5. Eso le hizo perder posiciones en la tabla, pero luego, conforme ha conseguido enlazar victoria, pues ha ido recuperando posiciones. Y va a ser un equipo a tener en cuenta de aquí a final de temporada. Más resultado: el Algeciras ganó por la mínima a otro equipo que venía de menos a más, el Alcalá del Valle, 1-0. El Medina Balompié vencía 2-1 al Divina Pastora Sanluqueño. El Cortijillo Alma de África, el partido fue suspendido por una agresión de un jugador del Cortijillo en vestuarios a otro jugador del conjunto del Alma de África. Bueno, pues veremos cuál es el dictamen del comité de competición a lo largo de esta semana, seguramente el miércoles ya se sepa lo que decreta con respecto a este partido suspendido, si se reanuda o qué es lo que ocurre. Por lo visto, ya decimos, hubo una agresión dentro de los vestuarios en el descanso y el árbitro decidió suspender el partido. Por otra parte, el Puerto Real ganó 1-6 al Federico Mayo y el Tarifa empató en ese derbi comarcal ante el Barbate. Ya lo comentábamos la pasada semana, que aunque el Barbate estuviera por la zona baja, un derbi es un derbi y entre estos dos equipos hay bastante rivalidad. ¿Cómo queda la clasificación? Pues de la siguiente manera: Ubrique Unión Deportiva es el líder con 49 puntos, 47 tiene La Salle y Tarifa, ocupan la segunda y tercera posición, 44 Algeciras B. Esos ahora mismo son los cuatro equipos que tendrían asegurada la plaza de ascenso a la primera andaluza. Tras ellos, y apretando muy fuerte, Alcalá del Valle con 43 puntos, San Bernardo con 42 y Puerto Real con 39. Un poquillo más alejado, el Cortijillo, pero con ese partido menos, con 33 puntos, 33 tiene Medina Balompié, 29 Juventud de Prado del Rey, 26 Divina Pastora Sanluqueña, 24 Espera, 23 Facinas, 22 Barbate, 20 Atlético Sanluqueño B, 13 Rivera, 13 Alma de África, cierra la tabla con 10 puntos el Federico Mayo. El Ubrique Unión Deportiva juega el próximo domingo a las 4 y media ante el Facinas, el rival que, como decimos, ocupa ahora mismo la 13ª posición de la tabla clasificatoria. Es en este caso es el conjunto que ocupa la 6ª posición por abajo y bueno, pues ahora mismo parece un rival asequible. Los otros rivales del Ubrique Unión Deportiva, ¿con quién se mide? Los rivales, digamos, por el ascenso, pues La Salle recibe al Espera, Alcalá del Valle y San Bernardo se enfrentan entre ellos. El Algeciras B viaja a Sanlúcar, se mide a la Divina Pastora Sanluqueña. El Puerto Real recibe a los Cortijillos y Tarifa recibe también al colista de la categoría, al Federico Mayo. Pues así está prevista la próxima jornada, la jornada 24 de la Liga, de la competición liguera en esta segunda andaluza gaditana. Vamos a quedarnos ya con el resto de la jornada, con el repaso a los otros equipos del Ubrique Unión Deportiva. En esta jornada, como saben, los juveniles no jugaron, tienen para casi un mes de descanso, hasta el próximo 11 de marzo no tendrán otro partido oficial, 3 semanas consecutivas de descanso, como decimos, y el resto de equipos, pues todos jugaron este fin de semana con resultados dispares. Por ejemplo, el cadete, que todavía no se explica cómo no consiguió traerse algo más de Arcos. Cayó por 3-2, los dos goles obra de David Muñoz y de Alejandro García Miranda. Nos comentan que el Arcos era un equipo que mostró no ser superior al Ubrique Unión Deportiva, ni mucho menos, bien podíamos decir todo lo contrario. Se encerró atrás y esperó pues alguna salida, rápida salida, arriba, pues para intentar hacer daño al conjunto ubriqueño. Campo muy pequeño, pues que permitía esto. El conjunto ubriqueño, bueno, pronto se le pusieron las cosas cuesta arriba, porque a los 10 minutos perdió un balón en la salida, la pelota en la salida de un balón, en la salida desde atrás, y ese balón perdido pues terminó costándole el 1-0. Sin embargo, fue capaz de empatar 9 minutos después, gracias al gol de David Muñoz. Parecía que la cosa seguía igualada. El equipo ubriqueño, pues en este caso, tenía muchas llegadas al área rival, casi todas a balón parado, pero bueno, pues era el que, digamos, estaba manteniendo la iniciativa y el peso del partido, y también en 2 despistes defensivos, podríamos decir, o 2 golpes de fortuna, el Arcos conseguía 2 goles antes del descanso y 2 casi seguidos, casi de manera consecutiva, en el minuto 44 y en el 45, fíjense. 2 goles con 2 tiros desde fuera del área, que el portero ubriqueño no pudo atajar. Así que se fue al descanso con 3-1 a su favor, y los ubriqueños pues con una sensación rara, porque, como decimos, se habían mostrado superiores y habían puesto toda la carne en el asador en esta primera parte, a la falta, como suele ocurrir, de la definición. En la segunda mitad siguió con el mismo guión, el Ubrique Unión Deportiva teniendo el control, volcado sobre el área rival. En este caso el arco estrelló un balón en un poste, tuvo una jugada clara para haber conseguido otro gol más, el cuarto gol, pero en este caso llegaría el de Alejandro García Miranda, que acortaba distancia, se ponía 3-2 y a continuación el conjunto ubriqueño erró un penalti. Tuvo una clara ocasión pues para haber empatado, pero falló ese penalti. A pesar de eso siguió llegando, creando ocasiones. No entraba al toque, ya decimos que era un campo muy pequeño, casi todo eran centros y balones colgados o a balón parado, pero ocasiones claras de las que gozó el conjunto ubriqueño, pero finalmente el marcador ya no se movería. Pues no pudo hacer nada el Ubrique Unión Deportiva, que le cuesta, está costando un mundo y reencontrarse con la victoria. En este caso, en este partido jugaron los siguientes jugadores: Javier Gómez, Sergio David Jiménez, Francisco Javier Pérez, Valentín Fernández, Giovanni Semontiel, David Muñoz, Cristóbal José Amaya, Carlos de la Torre, Alejandro Rivera, Alejandro García Miranda y José Antonio Corral. También estuvieron presentes Miguel Jiménez, José Luis Carrasco, Alberto Bonilla, Mario Mateos y Juan Antonio Mariscal. Decir que el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, ahora repasaremos los marcadores, pero va a ser el colista, es el colista de la categoría, y además el partido se va a jugar aquí en casa. Esperemos que en esta ocasión sea ya la definitiva para conseguir esa victoria, lo que sería la tercera victoria de la temporada. La verdad es que está siendo un curso difícil, una temporada discreta para el Ubrique Unión Deportiva Cadete. La jornada nos dejaba estos marcadores: Arcos B3, Ubrique Unión Deportiva 2, Afición Jerezista 1, Espera 5, Olvera 4, Veterano Jerez B0, Huea Sierra de Cádiz B3, Puerto Serrano Atlético 3, Florida 5, Trebujena 3, Alcalá del Valle 8, Atlético San José 2 y Gedula Balompié 0, Escuela de Fútbol Paquete 3. Puerto Serrano líder con 41 puntos, empatado con Villamartín, pero con un partido más. Alcalá del Valle 40, Olvera 37, 35 Florida y Veteranos Jerez B, 34 Espera, 27 Huea Sierra de Cádiz, 25 Trebujena, 21 Atlético San José, 19 Escuela de Fútbol Paquete, 17 Arcos B, 13 Gedula Balompié, penúltima posición para el Ubrique Unión Deportiva con 9 puntos, 3 para Afición Jerezista. Insistimos, el próximo rival del conjunto ubriqueño será este equipo, el Afición Jerezista, que hasta el momento solo ha ganado un partido. Y bueno, el balance del Ubrique Unión Deportiva no es que sea mucho mejor, porque ha ganado un partido más, 2. Pero bueno, esperemos que haga valer pues ese factor cancha y consiga la victoria, la tercera victoria de la temporada. Quien sí ganó y con cierta comodidad fue el Ubrique Unión Deportiva Infantil, 6-1 al Villamartín. Una primera parte muy completa, la del Ubrique Unión Deportiva, que le temía este partido, pero que entró muy enchufado y muy concentrado. Los jugadores muy correctos, la defensa pues apenas tuvo que, la verdad es que arrolló en todas las facetas del juego, con, decimos, una defensa muy correcta, a la que no le crearon mucho peligro. Y bueno, pues muy pocos errores del Ubrique Unión Deportiva en esta primera mitad, donde dio un baño al Villamartín. Salió desde el principio a presionar arriba y bueno, pues fue sucediendo ocasiones, generando ocasiones. Antes del 1-0 ya había tenido tres claras ocasiones para haber inaugurado el marcador, y estamos hablando de que el 1-0 llegó en el minuto 5. Pues anoten, minutos 5, 12, 24, 27 y 30. Fueron los minutos en los que Alejandro Román consiguió marcar. En total, se habrán dado cuenta, 5 ocasiones, y todas ellas antes del descanso. En plan estelar, el jugador ubriqueño, que, como decimos, se fue al descanso habiendo logrado 5 tantos. La segunda parte, ya el Ubrique Unión Deportiva, con ese marcador y con el partido totalmente controlado, pues se limitó a que no le crearan peligro y, bueno, en este caso, también a dosificar a los jugadores. Tuvo algunas ocasiones, pero en este caso solo conseguiría un gol más, obra de Manuel Benítez. El Ubrique Unión Deportiva presentó el siguiente equipo: David López, Adrián García, Iván Jaén, Francisco Yucia, Cristian Mateo, Alejandro Roldán, Julio Mateos, Álvaro Coronel, Leandro Coronil, Alejandro Román y Álvaro Fernández. También Jugaron Sergio Jiménez, Carlos Villanueva, Manuel Benítez, Álvaro Rojas y Álvaro Garcés. En lo que se refiere a los resultados de esta jornada, el Afición Jerezista 5, Espera 2, Olvera 8, Veterano Jerez B 0, Huesca Sierra de Cádiz B 3, Puerto Serrano Atlético 1, Florida 2, Trebujena 5, Alcalá del Valle, el gran rival de Lubrica Unión Deportiva 8, Atlético San José 1 y Gedura Balompié 9, Escuela de Fútbol Paquete 0. El Lubrica Unión Deportiva líder con 48 puntos, 46 tiene el Alcalá del Valle, 44 Olvera, 42 Huesca Sierra de Cádiz B, 40 el Trebujena. Villamartín 33, Arcos B 29, Espera 24, Puerto Serrano Atlético 24, con 22 tenemos dos equipos, Gedura Balompié y Afición Jerezista, 21 para el Florida Club Deportivo, 12 Atlético San José, 3 Escuela de Fútbol Paquete, cierra la tabla Veteranos Jerez B con 0 puntos. El próximo rival de Lubrica Unión Deportiva será la Escuela de Fútbol Paquete, partido que se disputará en Jerez este próximo fin de semana. Yo me enfermo del pulmón. Qué desastres somos dos. El Lubrica Unión Deportiva Alevín, que se vino del Bosque con la sensación de haber perdido dos puntos porque tuvo el partido muy de cara, llegó a ponerse hasta con un 0-2 con dos goles de Álvaro Macías, pero bueno, pues en dos jugadas concretas el conjunto o la selección, digamos, de la comarca de la Sierra consiguió empatar. El conjunto briqueño, como decimos, tuvo opciones de llevarse, de traerse la victoria en este partido ante el Huesca Sierra de Cádiz, y finalmente, porque hoy por hoy, digamos, un rival directo, ambos están empatados a puntos en la clasificación. Jugaron por parte de Lubrique Unión Deportiva los siguientes jugadores, en este caso Mario Fernández, Antonio Coveñas, Álvaro Macías, Arturo Medinilla, Álvaro Rodríguez, Ricardo Galán y Francisco Javier Fernández. En el banco esperaron Rafael Oliva, Alberto Cordón, Nicolás Sánchez, Pablo Rivera y Jaime Fernández. La jornada nos dejó estos marcadores. Por lo nuevo, La Granja 0, Veteranos Jerez 4, Arcos B 3, Afición Jerezista 2, Florida 0, Comarca de Jerez 10, Alcalá del Valle 0, Gedula Balompié 1, Bornense Atlético 8, Escuela de Fútbol Paquete 1, Liberación 10, Federico Mayo 0, Florida 2, Puerto Serrano Atlético 0 y Espera 2, Villamartín 2. Comarca de Jerez es el que manda con 63 puntos, 58 Liberación, 57 Puerto Serrano, 53 Villamartín, 48 Gedula Balompié, 47 Alcalá del Valle, 43 séptima posición para Ubrico Unión Deportiva, empatado a puntos con el Huesca Sierra de Cádiz B, 38 Espera, 32 Afición Jerezista, 31 Pueblo Nuevo La Granja B, 25 Arcos B, 24 Veterano Jerez B, 21 Florida Club Deportivo, 18 Bornense, 3 Federico Mayo y Florida Club de Fútbol, cierra Escuela de Fútbol Paquete con 0 puntos. El Espera será el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva. Y nos quedan dos equipos, el Benjamín, que cayó por 3-2 en Jerez ante el Jerez Deportivo Fútbol Club, en los que han calificado la expedición ubriqueña como una encerrona. Se encontraron un terreno de juego, en este caso es el del Colegio Nebrija, de Blas Infante, un terreno de juego de albero y poco iluminado. A pesar de eso, el Ubrique Unión Deportiva se fue con ventaja al descanso en la primera parte, 0-1, con el gol logrado por Jorge Coronil, con ocasiones claras para haber ampliado esa diferencia, pero con falta de definición. Y la verdad es que, viendo la primera parte, no se intuía que el conjunto ubriqueño fuera a tener problemas en la segunda. Sin embargo, el Jerez Deportivo Fútbol Club fue capaz de darle la vuelta al marcador. En el minuto, en este caso, en el minuto 34, el conjunto del Jerez Deportivo Fútbol Club lograban el empate en una jugada en la que los ubriqueños protestaron falta al portero. Dicen que le pegaron una patada una vez que ya había agarrado el balón, perdió el balón y lograron el empate. El 2-1, no hay objeciones, y en el 3-1 nos comentan que era un fuera de juego claro. Luego ya llegaría en el minuto 57 el gol de Noel Sevilla, que sería el 3-2. El partido ya se puso más embarullado en el centro del campo. los jugadores tenían dificultad para controlar el balón y bueno, pues no pudieron llevar a cabo su juego y terminaron cayendo ante el conjunto jerezano. Jugaron Juan José Manzano, Raúl Benítez, Juan Carlos Vilche, Adrián Trujillo, Iker Pérez, Cándido González y Jorge Coronil. También lo hicieron José Luis Chacón, Adrián Villa, Noel Sevilla y Hugo López. Resultado de la jornada: Atlético San José 0, Comarca de Jerez 5, Alcalá del Valle 3, Marianistas B 3, Bornense 11, Escuela de Fútbol Paquete 1, Liberación A 8, Guadalcacín 3, Florida 4, Puerto Senano Atlético 4, Pueblo Nuevo La Granja B 1, Villamartín 1 y Jerez Deportivo 3, Ubrique Unión Deportiva 2. Comarca de Jerez líder, 58 puntos, 52 arcos, 48 Ubrique Unión Deportiva, que se deja 3 puntos con sus rivales directos. 45 tiene Liberación, 38 Alcalá del Valle, 35 Villamartín, 34 Atlético San José, 28 Jerez Deportivo Fútbol Club, 26 Pueblo Nuevo La Granja B, 23 Marianista, 22 Puerto Senado Atlético, 21 Florida, 19 Guadalcacín, 13 Veteranos Jerez B, 8 Bordense Atlético, cierra la tabla Escuela de Fútbol Paquete con 0 puntos. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Pueblo Nuevo La Granja B, partido que se adelanta a la jornada del viernes, se jugará el viernes a las 6 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Por último, el Ubrique Unión Deportiva Pre-Benjamín, que ganó por 3-2, los 3 goles obra de Jesús González. A los 20 minutos ya ganaba 2-0 el Ubrique Unión Deportiva. Le acortaron distancia en el 41, en el 44, pero tan solo 2 minutos después volvía a marcar el 3-1, es decir, que nunca corrió peligro directamente el marcador. En el 48 acortaron distancia y el partido ya se quedó ahí. Jugaron pues Pedro de la Cruz, Darío Ruiz, Leandro Gago, Arturo Gómez, Jesús González, David Martín, Javier Bautista y Eric Pérez. También lo hicieron Hugo Delgado, José Juan Moreno, Alberto León, Jairo Ríos y Carlos Ramírez. En cuanto a los resultados de esta jornada, fueron los siguientes: Villamartín 4, Zona Sur 1, Amigos de la Cruz Roja 6, Arcos A 3, y San José Obrero 13, Gédula Balompié 3. San José Obrero y Pueblo Nuevo La Granja lideran la tabla con 40 puntos ambos equipos, 34 Veteranos Jerez, 24 Arcos, 21 Villamartín, 19 Bornense y Amigos de la Cruz Roja, 16 el Ubrique Unión Deportiva con octava posición, 12 Florida Club Deportivo, 10 Zona Sur, cierra Gédula Balompié con 0 puntos. El Ubrique Unión Deportiva viaja a Jerez, en la próxima jornada se mide al equipo del Club Deportivo Zona Sur. Y unos cuantos apuntes para despedirnos. En el grupo 10 de la tercera división, buena jornada porque el conjunto del Arcos conseguía vencer en casa 2-1 al Ciudad de Lucena, mientras que el Guadalcacín también dio una alegría a sus aficionados, ganó 3-1 al Alcalá, un rival directo en esa lucha por conseguir la permanencia. Por cierto, el primero de los 3 goles, obra del ubriqueño Panzi. Ahora mismo es decimosexto Guadalcacín con 28 puntos, el decimoctavo, decimonoveno y el vigésimo descienden, y aunque ese decimoctavo tiene los mismos puntos que Guadalcacín y Atlético Onubense, que están salvados pero empatados con Alcalá, y 27 tienen los Barrios, que deja de ser colista en esta categoría. El Arco es octavo con 39 puntos. La próxima jornada el Arco se enfrenta al Gerena y el Guadalcacín al San Roque de Lepe. En lo que se refiere a la primera andaluza, pues el Villamartín ganó 2-0 al San José Obrero, mientras que el Gédula cayó en casa 0-2 ante el Tesorillo y el Chiclana de Panadero empató a 0 ante Bejer Balompié. Pues ahora el Chiclana es sexto con 41 puntos, el líder Bazán con 55, sexto Chiclana con 41, Villamartín es séptimo con 39 y Gédula es décimo sexto con 17 puntos. El conjunto del Gédula se enfrentará al Guadiaro en la próxima jornada. Chiclana viaja a Jerez, se mide al Jerez Industrial y el Villamartín al Recreativo Portuense. 6:32 minutos, no hay tiempo para más. El resto de la actualidad que nos informativa, deportiva, que nos ha dejado el fin de semana, lo analizaremos en estos próximos días. Mañana volveremos por aquí a eso de las 5:30. Y ahora se quedan con la última edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.